John Cage, 45 minutos para un orador. Las partes de piano incluían ruidos y silbidos, además de notas interpretadas al piano y al piano preparado. Para el conferenciante, hice una lista de ruidos y gestos, por medio de operaciones de azar que determinaban qué ruido o gesto usar y cuándo hacerlo, los añadí al texto. De forma similar, el volumen relativo del discurso era variado, suave, normal, fuerte. Estos volúmenes indican en el texto que sigue por medio de la tipografía, cursiva para suave, redonda para normal y cursiva negrita para fuerte. El propio texto fue compuesto usando conferencias ya escritas, junto a material nuevo. Todas las respuestas a las siguientes preguntas fueron obtenidas mediante operaciones de azar. ¿Hay discurso o silencio? ¿Y durante cuánto tiempo? Si hay discurso, ¿es material antiguo o nuevo? Si es antiguo, ¿de qué conferencia es y de qué parte de esta? Si es nuevo, ¿sobre cuál de los siguientes 32 temas? Estructura, vacío, en general no hay estructura. Citas, tiempo y ritmo, sonido y ruidos, silencio, azar, técnica en general, no hay técnica. Otras artes, sombras, etc., sonidos incidentales. Relación, sincronización, música, obra de arte, cinta magnética, piano preparado, forma, teatro, la música, obra de la vida, el escuchar como ignorancia, enfoque, raíz cuadrada y flexibilidad, asimetría y probabilidad, la técnica de las monedas, movilidad, inmovilidad, altavoces múltiples, no dualismo, error, psicología, expresividad e inspiración, relaciones verticales, forzadas, relaciones horizontales, forzadas, movilidad de las partes, esta obra, las piezas de cuerda, la música de carrillón, actividad de interpretación, propósito. Este material nuevo o antiguo, hay que medirlo en términos de palabras o sílabas. La pieza para dos pianistas había sido encargada para ser interpretada en septiembre de 1954. La terminé justo a tiempo para coger el barco hacia Rotterdam con David Tudor. Mi plan era escribir el discurso mientras cruzaba el Atlántico. El barco, sin embargo, sufrió una colisión 12 horas después de salir de Manhattan. Volvimos despacio a Nueva York. Con ayuda de otros viajeros que tenían obligaciones en el extranjero, organizamos el vuelo a Ámsterdam de todos los pasajeros del barco. Escribí 45 minutos para un orador en trenes, hoteles y restaurantes durante el transcurso de una gira europea. Más tarde, a mi vuelta a Estados Unidos en el mismo otoño, compuse 26.1 minutos para un músico de cuerda, incorporando piezas cortas escritas 2 años antes y después 27 minutos con 10 segundos para un percusionista. Todas estas composiciones, incluido el discurso, pueden interpretarse en cualquier combinación.